Es la primera cumbre de la OTAN con el nuevo presidente de los Estados Unidos y ha constituido, por tanto, una gran oportunidad para impulsar el diálogo transatlántico y reforzar el vínculo entre Europa y Norteamérica para la seguridad común.